Bueno, editorial del día de la fecha o resumen de la semana o como se llame. Sin lugar a dudas, el personaje de la semana se llama Francisco de Narváez. ¿Por qué? Bueno, Francisco Narváez, como ustedes saben, es protagonista de una gran polémica que involucra a un juez federal que está más sospechado que el mismo Francisco Narváez, ¿no? Federico Fallonato Márquez tiene 37 pedidos de juicio político, algunos desde hace más de 3 años, y esto genera suspicacias que son aumentadas por un Consejo de la Magistratura, que es el organismo que tiene el juez Fallonato Márquez, y que algunos prevén que Fallonato Márquez no dudará en tener la foto de Narváez arrastrándolo a su juzgado por la fuerza pública. Desde el punto de vista político, Néstor Kirchner se ha encargado de convertirlo a Francisco de Narváez en el principal candidato opositor. Digamos, le ha subido la apuesta, le ha subido las acciones inclusive a Francisco de Narváez, porque las encuestas hablaban de un amesetamiento de Francisco de Narváez, y a raíz de esta decisión de Kirchner de estar hablándole, así lo podríamos llamar, a través de sus discursos durante toda la semana, los votos de Francisco de Narváez, o la intención de voto, ha vuelto a crecer, ¿no? Y las, independientemente de lo que estén diciendo las encuestas, uno percibe que las diferencias son pequeñas. Yo sería mucho más cauto, ¿no? Y diría que nos podemos llevar una sorpresa. Pero sería absolutamente cauto, ¿no?, con respecto a cuál va a ser el resultado en la provincia de Buenos Aires. De todos modos, lo que es claro es que esta gran operación, si es que es una operación, lo de Federico Fallonato Márquez, y la verdad es que uno tiene pocos elementos para decir que no lo es, y la decisión de Kirchner de dejarse llevar mucho más por su temperamento que por la idea de ser un frío estratega político, como uno pensaría que Néstor Kirchner lo es, me parece que han acrecentado las posibilidades de Francisco de Narváez, han achicado la brecha, ¿no? Francisco de Narváez está en una situación mejor que antes, me parece a mí. Lo que creo es que Francisco de Narváez bien debería dar explicaciones. Me parece que tendría que dar explicaciones. Es más, yo lo dije a lo largo de la semana que tal vez él debería renunciar a su actual banca y presentarse directamente frente a Federico Fallonato Márquez y dar sus explicaciones. Y también debería dar explicaciones de cara a la sociedad. Me parece que que es lo que uno pretende de un dirigente político. Tal vez hacer más énfasis en la línea argumental, que en esto, fíjate, coincide Carrió y el mismo de Narváez, diciendo que esto es una gran operación del gobierno. Carrió ha sido mucho más enfática, dijo: es una operación fascista hecha por la CIDE y por las mismas personas que le hicieron aquella operación a Enrique Oliveri, inventándole cuentas en el HSBC, cuentas que después se comprobó que Enrique Oliveri no tenía, y que eso, se dice, le hizo perder en su momento a Lari por lo menos un diputado. Lo cierto es que estamos entrando en la última etapa de la campaña, y una campaña que, por supuesto, y no estoy diciendo nada nuevo con todo esto, su principal escenario es la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires está recortando Gabriela Michetti. Algo que no sorprende. Tal vez sorprendan cuestiones, no tanto quién va primero, sino candidatos que van más abajo, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo prácticamente la desaparición de Aníbal Ibarra. Me sorprende mucho el crecimiento de Pino Solanas. Creo que es la gran novedad y el gran ganador del distrito, ¿no? Porque vos fíjate, En un contexto donde la política y los políticos están totalmente desacreditados, Pino Solanas gana con su nombre y con su propio prestigio personal, porque no es mucha la campaña que hace Pino Solanas y prácticamente va tercero. Hoy hay una encuesta de Poliarquía que dice que se va acercando al segundo lugar, que es el ocupado por Pratgay. No, la verdad es que es muy interesante el fenómeno Pino Solanas. Bueno, Buenos Aires, la ciudad, siempre genera, ¿no?, un fenómeno de estas características. En otros momentos también lo generó. Graciela Fernández Mejide fue un fenómeno que comenzó así. El mismo Aníbal Ibarra, que hoy la ciudad de Buenos Aires está dando la espalda, también fue un fenómeno electoral novedoso. En su momento. ¿Y qué va a pasar después de las elecciones? Bueno, después de las elecciones se viene un ajuste impresionante de la economía. Y prepárate, porque me parece que va a aumentar todo. Por ejemplo, se habla de un aumento de los pasajes de larga distancia del 20%, se habla de un recorte de los subsidios al transporte, al gas y a la electricidad, se van a frenar las obras públicas. Y de acuerdo, esto es la economía, Pratgay, por ejemplo, dice que van a devaluar. Y de acuerdo con cómo sea el resultado, porque esto va a generar verdaderos análisis muy medulosos, pero de acuerdo a cómo sea el resultado de las elecciones, vamos a tener consecuencias políticas que me parece que todavía no imaginamos. Hoy algún diario trasunta alguna posible consecuencia, ¿no? Más precisamente el diario Clarín habla que Néstor Kirchner, si pierde Buenos Aires, podría llegar a adelantar las elecciones para marzo del 2010. Me parece que con estas cuestiones hay que ser sumamente cauto una vez más. Ahora, que esto va a tener, que las elecciones van a generar un punto de inflexión en la era kirchnerista y van a tener consecuencias políticas y económicas, para nada lo descartes. La consecuencia más obvia, al menos desde el punto de vista político, después de la elección, va a ser que el Poder Ejecutivo va a tener que negociar con el Congreso. Esto ya se ha dicho en más de una oportunidad. Y el kirchnerismo no sabe cómo es negociar. No sabe cómo es negociar con nadie. Y mucho menos con el Congreso.